Nuestro columnista de cannabis medicinal, que no está presenciado físicamente, pero sí a través de las líneas telefónicas. ¿Cómo le va, Fabio? ¿Qué tal, Matías? ¿Qué tal, María? ¿Cómo andan todos ahí en la radio? Un saludo grande, buen mediodía para todos. Mirá, acá estamos, yo estoy un poco recontra remil caliente. Por un lado, a Graci lo benefician por el 2x1. Por el otro lado, hay unos delincuentes en las farmacias en Neuquén que están vendiendo el cannabis medicinal a 23.000 pesos. Sí. ¿Qué hacemos? Escuché que estaban hablando hace un ratito del tema y estaba leyendo un poco porque la verdad es una locura por donde se lo mide. Esto tiene que ver un poco con, bueno, primero vamos a recordar, Neuquén es una de las provincias que reguló el cannabis medicinal, ¿verdad? Uh-huh. Con una ley provincial que salió antes, la ley nacional que se ha votado hace poquito, sí. Y lo que se reguló, es decir, lo que se hizo fue que los pacientes, quienes necesitasen cannabis medicinal, puedan adquirirlo a través del ADMAT y a través del Ministerio de Salud, pero, digamos, con el beneficio, digamos, por así decirlo, de que el Ministerio de Salud se iba a hacer cargo de los costos y de la importación también, no solamente del costo del producto. Lo que está ocurriendo acá, lo que estamos viendo, es que, bueno, 23 mil pesos no tiene nada que ver con el monto de lo que sale el cannabis que se está importando, que es el Charlotte Web. Digamos, no tengo los precios exactos, pero más o menos entre el costo del producto y lo que sale también la importación, estaríamos hablando de 5 mil pesos, sí, alrededor de esa cifra. Así que 23 mil pesos, bueno, estamos hablando de que está bastante inflado el precio en las farmacias. Habría que ver también cómo es que ese producto está llegando a las farmacias, porque esto no ha sido por pedido de pacientes, okay. Sino que fueron las farmacias o alguna farmacéutica que se apioló y dijo, bueno, como sabemos que hay tanta demanda y todavía esto no está no regulado, sino que no está todavía reglamentado, porque una cosa es la regulación, otra cosa es la reglamentación de la ley, dicen, bueno, vayamos comprando, vayamos acopiando, tengamos un stock y veamos qué pasa, ¿no? Jugando un poco también, lamentablemente, con lo que es la salud y con lo que es el bolsillo de la gente, y la desesperación, ¿verdad? Claro, Fabi, un poco lo que hablábamos, sin querer comparar, pero esto de la anónima, ¿no? Como gente que tiene la capacidad de poder comprar un producto y verlo como un negocio, ¿no? Yo tengo toda el agua que hay en Comodoro Rivadavia, entonces le subo el precio. Y esto es parecido. Yo tengo la posibilidad de tener este remedio que sé que lo necesitan un montón de personas. Bueno, hasta que no se reglamente más o menos, compro 50 frascos y el que lo quiere se lo sacudo por la cabeza, que ponga la guita. Totalmente. Ahora, bueno, hablando de lo que es la reglamentación que decías, debería estar ya en los próximos días, según tengo entendido, vence este mes, vence ahora en abril el periodo de reglamentación, porque son 90 días para reglamentar una ley, no todas, pero en este caso la ley provincial de cannabis medicinal de Neuquén tiene un plazo de 90 días y ya debería ser reglamentada. A partir de ese momento, bueno, esto de avivarse debería finalizar porque ya entraría en juego también lo que es la obra social, que en este caso es la ISSN, el Instituto de Seguridad Social de Neuquén, que sería la obra social de los estatales, ¿no? De Neuquén, sí. Sabemos que cada uno tiene la suya, cada provincia tiene la suya, sí. Y a través de estas obras sociales estatales es que también se iba a hacer el tema de lo que se va a hacer definitivamente, el pedido al ADMAT formal y luego al Ministerio de Salud para que se pueda importar el aceite de cannabis. Pero de ningún modo va a salir esto. Estamos hablando de que la cobertura iba a ser total para algunos casos, es decir, que los pacientes no van a tener que poner un peso, y acá estamos hablando directamente de que no solamente les están cobrando lo que sea la importación, es decir, que esto lo podrían haber hecho con una solicitud del ADMAT sin ni siquiera haber una ley de por medio, sino que nosotros le están cobrando eso, sino que además le están cobrando 23 mil pesos, es decir, 18 mil pesos más de lo que estarían pagando, ¿no? Una locura. Esto desnuda un poco el sistema de clínico médico nuestro, ¿no? Una posibilidad que tienen las farmacéuticas de conseguir un remedio y ponerlo a un precio especulativo, ¿no? Entonces, Sobre todo yo me lo pongo a pensar desde el lado del farmacéutico, si encima es un inescrupuloso que dice encima este medicamento se lo va a pagar el Estado, yo lo pongo al número que se me antoja porque me subió la luz, entonces bueno, si total se lo va a pagar el Estado. Y puede llegar a haber posibilidades de que supongan de que por una futura ley lo tiene que cubrir la obra social, lo pueden llegar a poner al precio que ellos dibujen ahí en sus informes, ¿no? Dicen, che, me costó 15 lucas, me costó 20 lucas, y por una ley inclusive hasta se lo tendrían que estar pagando. O iría por otro lado, cuando uno lo pide legalmente o cuando uno tenga la posibilidad más adelante de que la obra social se lo cubra. Es que también, digamos, esto no quiero ahondar demasiado en algunas cuestiones porque desconozco, habría que preguntarle directamente a los farmacéuticos cómo es que hicieron el trámite, ¿no?, para poder llegar a tener este aceite, porque el trámite formal que se estaba haciendo era a través de un pedido del ANMAT, claro. Y lo que ingresaba no era un medicamento, entraba el charlot del aceite, este extracto de cannabis no entraba como un medicamento, sino que entraba como un suplemento dietario. Es decir, que uno tenía que tener una firma de un médico que aprobase ese pedido porque se estaba utilizando para tal enfermedad, para diferentes afecciones, como cuidado paliativo muchas veces. Por eso es raro que hayan podido hacer una importación, no digo masiva porque la verdad es que no sé el stock que tienen, pero me imagino que estarán que habrán comprado una gran cantidad, porque si dicen que lo están vendiendo a este precio es porque tienen, digamos, uno puede ir a la farmacia, pedirlo y se lo dan si uno tiene esa plata para pagarlo. Es un tanto extraño, era que averiguar un poco cómo funciona eso, más teniendo en cuenta que bueno, ahora también se aprobó la ley a nivel nacional, que va a regular esto a nivel nacional cuando esté también, ustedes saben que hace poquito se votó también en el Senado, y cuando esté reglamentado, bueno, obviamente se va a poder importar, no está autorizado el autocultivo, pero hay algunos ya diputados y otros senadores también que están ya pensando, no solo pensando, sino que ya están redactando algunos proyectos de ley para que el autocultivo se pueda llegar a implementar. Incluso estas leyes que ya se votaron tienen algunos matices, si bien no permite el autocultivo, ya habíamos hablado nosotros de este registro nacional de usuarios que de alguna u otra forma ampararía a los cultivadores, al menos hasta que el gobierno pueda hacer esto que dijo, que parece bastante, bastante ambicioso, pero que bueno, esperemos que lo puedan hacer, que es hacer cultivos acá en la Argentina a través del INTA y a través de también de otras asociaciones que de las facultades, etcétera, etcétera, etcétera, que hagan investigación y que después puedan cultivar para poder fabricar estos fitofármacos y de esta manera poder distribuirlo, ¿no?, a la gente que lo necesite. Por eso esto que estamos viendo en Neuquén está fuera de todo marco legal, y bueno, es por eso también que se está pidiendo acá a nivel nacional, se está pidiendo también una pronta reglamentación para que justamente no pase esto, no hayan pillos que... Porque nosotros hemos hablado varias veces de que por el mercado negro estaba pasando algo similar. Sí, señor. Quizás no 23 mil pesos, pero sí que estaban pidiendo una locura, había gente que estaba fabricando aceite y que lo estaba vendiendo, incluso muchas veces, como hemos dicho, vendían solamente aceite de oliva, sí. Pero pongamos que lo que estaban vendiendo realmente era un aceite que servía, lo estaban vendiendo también a precios... a costos federales. Esto, digamos, es legalizar un poco, o institucionalizarlo, por así decirlo, un poco el lucro, ¿no? El lucro con estas personas que están desesperadas y que fueron los que trajeron este problema, digamos, al Senado, a diputados, a la sociedad, y lo mostraron. Y bueno, ahora hay mucha gente que... Yo me imagino que muchos de estos farmacéuticos hace un par de meses no estaban a favor para nada de que le pongan un frasquito de cannabis en sus vitrinas. O dirían, no, esto es una locura. Y bueno, ahora cuando ven el negocio, y es así, ¿no? Digamos, a río revuelto van a ser pescadores, dicen, bueno, se ve que al ver el negocio parece que empezó a picar el bichito y ya no les interesa más, ¿no? Todas estas cuestiones morales que había detrás con el tema del cannabis medicinal, digamos, ya han quedado un poco de lado y lo único que está importando es la plata. Por eso reitero, es muy importante, no solo en Neuquén, sino en todas las provincias y también a nivel nacional, que se pueda llegar a una pronta reglamentación de estas leyes, porque si no puede pasar cualquier cosa. Sí, es verdad, Fabio, habíamos hablado con algunas madres que inclusive nos decían que ante la desesperación y ante esta no información o no mucha información, terminaban comprando frascos a cualquier plata, que por ahí tenían agua o tenían aceite, como decía vos, de oliva. Y te quería preguntar, por ahí, más que es una pregunta para adelante, no creo que las puedas responder ahora, pero en vez de mirar a Israel o mirar a Estados Unidos, ¿qué posibilidades hay de empezar a conversar con los uruguayos, con los chilenos, que ya están cultivando, que ya están haciendo su propio aceite, para poder integrar a nuestro continente con lo que tiene que ver en la reglamentación, en la investigación, que tiene que ver con el cannabis medicinal? Porque si ya hay dos países muy, pero muy cercanos que están avanzando un montón, ¿cómo se puede, no?, empezar a trabajar con ellos para que todos avancemos juntos, ¿no? Entonces, así poder hacerlo tal vez más rápido. Sí, bueno, hay gente que está totalmente, que están en contacto, ¿no? Gente de Uruguay, de Chile, de Argentina, se han hecho seminarios, se hacen encuentros, tanto de canabicultores como también de gente experta en materia de medicina y que están siguiendo hace mucho tiempo esta cuestión del cannabis medicinal. El tema es que hay que diferenciar las legislaciones, ¿no? Son bien diferentes. En Uruguay lo que se reguló, como todos sabemos, es el cannabis para todos sus usos y lo maneja el Estado. Entonces, los cultivos que puede haber en Uruguay para destinados al cannabis medicinal están totalmente reglamentados, regulados por el Estado. En Chile hay un gris en la ley de drogas, en la ley 20.000, que es la ley de drogas de Chile, en la cual dice que el Servicio Agrícola Ganadero puede llegar a permitir cultivo de cannabis siempre y cuando estén destinados a la investigación y al uso medicinal. Desde ahí fue que, por ejemplo, Fundación Daya, ¿no?, en conjunto con la Municipalidad de la Florida, pudieron abrir esa posibilidad, que hoy es una realidad y que son los cultivos medicinales que existen en Chile. En Argentina todo esto era imposible, era impensado. Ahora, a partir de la ley que hay, como decíamos antes, bueno, hay diferentes institutos y hay diferentes universidades que ya dijeron que tienen ganas de ponerse a trabajar en esto, a investigar, a cultivar, si es necesario, ¿no? Digamos, si es que se lo permiten, en breve, y poder hacer más o menos parecido, digamos, a lo que estamos viendo en Uruguay y en Chile. El problema, Matías, de acá radica en los tiempos. Para poder llevar a cabo una investigación, y las trabas burocráticas, ¿verdad? Sí. Acá para poder llevar adelante una investigación, por más buena voluntad que haya de diferentes actores, esto tarda un tiempo. La investigación de las cepas, ver para quiénes serviría más, hacer un ensayo clínico, ver realmente en qué afecciones el cannabis puede ayudar, ya sea como tratamiento, ya sea como paliativo. Bueno, una vez que esto se puede hacer, tenés que hacer lo que dijo después yo me refiero al Ejecutivo, porque en realidad la ley que terminó votando fue ideada por el Ejecutivo, pero la votaron todos los bloques, ¿verdad? Se votó por unanimidad. Sí. Unanimidad. Entonces, la ley que nosotros tenemos en este momento permite, como te decía, esto, este tipo de investigaciones, este tipo de cultivos permitiría, pero hay que tener en cuenta lo que decía antes, que lleva mucho tiempo y que es muy ambicioso esto que dice la ley, de que se va a poder a corto o a largo plazo, bueno, estimo que más a largo que a corto plazo, poder llevar adelante cultivos que realmente puedan satisfacer la demanda de todas las personas que en este momento están queriendo utilizar cannabis medicinal. Por eso, vuelvo a decir lo que decía antes, es muy importante que pase con la reglamentación. Porque cuando se reglamente va a quedar bien en claro cuál es el tiempo que va a tener que el Estado va a tener, ¿no? Porque el Estado va a tener que tener un tiempo tope, imagino, para poder entregar el aceite, si es que trabaja, por ejemplo, con laboratorios públicos argentinos, ¿no? Como es que plantean, cuál es el tiempo que van a tener para poder hacer estas investigaciones y para poder elaborar este aceite, también cuál va a ser el alcance. Porque imagínate, yo digo, ¿no? Pienso a futuro, como decías vos recién, imagínate el Estado fabricando aceite de cannabis para toda la gente que hoy le está requiriendo. No alcanzaría de ningún modo. El ejemplo de Canadá, por ejemplo, es claro para esto. Canadá hizo las cosas muy bien, reglamentó el cannabis medicinal en los años 90, permitió el autocultivo. Luego se fue un poco de las manos. En realidad también tuvo que ver con que asumió un gobierno conservador, sí. Y en ese momento lo que se hizo fue suprimir el autocultivo. Pero el cannabis medicinal siguió adelante a través de diferentes fábricas y diferentes laboratorios y expendedoras, ¿no? Es decir, vos podías comprar en diferentes lugares. ¿Qué pasó? Hay tanta demanda, valga la redundancia, que lo que tuvieron que hacer los canadienses fue volver para atrás y ahora con un gobierno liberal decir, bueno, muchachos, vamos a permitir el autocultivo, porque si no, no podemos satisfacer la demanda de toda la gente que quiere cannabis medicinal. ¿En Argentina podría pasar algo similar? Bueno, mirá, charlando con algunos diputados y senadores en off, te dicen que sí, realmente consideran que si el Estado realmente quiere hacer lo que dice, que es darle cannabis medicinal a toda la gente que lo necesite, y se van a poner en un brete, va a ser un poco difícil, y una de las salidas que podrían llegar a tener es terminar permitiendo el autocultivo. Está bien, con un registro de por medio, que los avale, que diga que tal persona tiene una afección y que por eso cultiva para uso medicinal, etcétera, etcétera. Pero digo, no hay otra forma, no se puede pensar de otra manera que no sea a través del autocultivo, una manera en que todas las personas que necesitan cannabis medicinal puedan acceder al medicamento. Eso hay que tenerlo en cuenta porque es una falacia, digamos, en una parte, ¿no? Lo que plantea la ley. Por eso es muy importante qué va a pasar con la reglamentación. Bien, estaremos ahí atentos y atentas, y como siempre te tenemos a vos, Fabio, como de pivot respondedor de todas nuestras cuestiones. Gracias por estar ahí lunes a lunes. Sí, ¿tenés algo más? Sí. No, si tenés un minutito más, me gustaría agregar una cosa que es importante, no sé si tenemos tiempo. Sí, dale que te cobro lo mismo. Dale. Que algo muy importante, este viernes pasado, y que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, dale. El viernes pasado hubo un fallo histórico, hace unas semanas, el mismo día en que se sancionó en el Senado la ley de cannabis medicinal, del uso de cannabis medicinal, llevó adelante un allanamiento muy importante en la provincia de Córdoba, donde una activista no fue detenida, pero sí fue demorada y fue allanada, y se le llevaron a esta activista, se le secuestraron todas las plantas que tenía, incluso ella tenía extractos ya en diferentes goteros con el nombre de personas, es decir, de pacientes. Es decir, que eso demostraba que era para uso medicinal y que se iba a ser entregado a diferentes personas. Todo esto, por supuesto, fue incautado. Sí. Hubo una serie de recursos de amparo porque lo que sucedió fue que este aceite medicinal de esta activista cordobesa no era solamente para gente de Córdoba, sino que era también para gente de Tucumán, de Catamarca, de Santiago del Estero y gente de otras provincias cercanas que empezaron a acercarse y dijeron, bueno, pucha, acá tenemos una posibilidad de conseguir un aceite. Claro. Aparte habían talleres de también pudieron conocer a la cultivadora a través de talleres de homacultiva, etcétera. Bueno, la cuestión es que estaban utilizando este aceite, que es lo que se denominan los cultivadores solidarios, ¿verdad? Sí. Y lo que pasó por primera vez es que una madre solicitó un amparo diciendo que por favor le devuelvan, esta es una madre de Catamarca, que la hija tiene síndrome de West, que es una especie de epilepsia refractaria, y pidió un amparo diciéndole al juez de Córdoba, por favor devuélvanme este frasco de aceite de cannabis, totalmente ilegal, digamos, el aceite de cannabis, ¿no? Porque estamos hablando de aceite de cannabis producido en una casa, no importado. Y lo que parecía que era una locura terminó siendo una realidad. El viernes el juez dio lugar al pedido y le devolvieron el aceite a la madre. Bien, hay jueces que pueden que respiran oxígeno, parece. Totalmente, y además de eso es una medida que, si bien en el fallo dicen que se trata de un caso excepcional, sí. Es decir, que esto no va a ser aplicado a otras madres que también pidan que se les sea devuelto su aceite, sienta jurisprudencia. Este es un fallo que seguramente va a ser utilizado por muchos abogados y por muchas madres y por muchos usuarios a la hora de poder pedir que se le devuelva lo incautado cuando se allane a un usuario medicinal, ¿no? Sí, sobre todo lo ideal sería que todos esos aceites que estaban en producción para los diferentes pacientes, sería genial que se devuelvan todos, y sobre todo que se libere a esta canabicultora solidaria. Uh-huh. Pero bueno, si al menos una de las chicas puede tener su medicina, es algo. Sí, la noticia ha dado vuelta por varios lados, pero bueno, te deja como con esa sensación de a mitad de camino. Una sí. persona pudo tener su medicamento, pero había una cantidad de frascos y una cantidad ahí de enfermos y de enfermas que estaban esperando claro. su medicamento. Claro. Y sobre todo que no quede la carátula errónea, ¿no? Para con esta canabicultora que no estaba haciendo un negocio. Uh-huh, no claro. es que tiene, como nuestro jefe de gabinete, Marcos Peña, un supermercado, que el agua te la vende, depende si se rompe la ruta o no. O, terrible. Marcos Peña es para ir a buscarlo a la casa. Totalmente, y, terrible. Por ejemplo, esta farmacia en Neuquén, que se debe haber ido de viaje a Canadá, de vacaciones, y se trajo 20 frascos y los piensa quintuplicar para poder ir y volver a Canadá como si estuviese vendiendo pendrives o artículo, ¿no? Como un PlayStation, claro, ¿viste? Esos que viajan y vuelven y te venden el nuevo PlayStation solo porque pudieron viajar a otro lugar. Totalmente. Que no está mal dentro de si uno piensa un PlayStation o un pendrive. Ahora, estás jugando con la salud de las personas, con la necesidad y con una ley que está a mitad de camino, y tenés una farmacia nada más que para sacar ganancia, y por más que venga una persona, no te digo que todo el que te toque timbre le regales el medicamento, porque no sé cómo se financiaría así un lugar, pero no podés cobrar 4 veces más un producto de una necesidad tan pero tan que ahora se sabe, ¿no? Una necesidad tan necesaria, valga la redundancia, donde no hay otro medicamento, no hay otro paliativo. Totalmente. Para cerrar lo que estaba comentando antes, bueno, como te decía, si bien es un caso exclusivo de una madre de Catamarca, ahora hay muchas madres de Catamarca, muchas madres de Córdoba, de Tucumán y otras provincias que están juntando todo el papelerío que le están pidiendo los defensores oficiales para presentar en el juzgado federal número 2 de Córdoba y poder tratar de hacer lo mismo que hizo esta madre. Si bien te decía, como decíamos, es un caso exclusivo supuestamente lo que dice el fallo, y abre la posibilidad de que estas madres puedan hacer el mismo pedido, y quién dice que no se le devuelva también el aceite, ojalá que así sea. Eso, bueno, tendremos novedades en los próximos días porque todavía no, la justicia no se ha expedido al respecto. Y ojalá, con esto también cerramos, Fabi, y te despido, que estos cabezas de tacho que estuvieron haciendo la requisa dejen todo bien guardado, ¿no? Porque esto agarra, meten todos en la misma bolsa y vayas a saber todo este trabajo que tenía esta canabicultura solidaria. Debe estar todo en una bolsa de pruebas o vayas a saber a dónde corno lo meten. Inclusive sabiendo cómo funciona nuestra amada policía, que viste, encuentran 10 kilos de merca y después cuando llegan a la comisaría hay 2, porque lo del medio lo fueron vendiendo en diferentes lugares. Entonces, totalmente. Por suerte este frasco al menos apareció. Vamos a ver qué pasa con el resto. Bien, Fabio, abrazo grande desde aquí. Uno de los redactores y editores de la THC, revista que la puedes encontrar en todas las puestitos del país. Así que abrazo grande, Fabio, y esperemos que la próxima vez puedas venir por acá, y si no, estamos en contacto como siempre vía telefónica. Sí, pues ahí con novedades sobre lo que estamos contando, ojalá. Bueno, le mando un saludo grande a todos, muchas gracias y que tengan una buena semana. Chau. ¡Sándwiches!